Vamos a darle al César lo que es del César, pero la gloria, esa es de Dios. Ready, ready, ready para la batalla. Ready, ready porque mi Cristo no me falla. Ready, ready, ready para la batalla. Ready, ready porque mi Cristo no me falla. Llegó el ministro de alabanza llamado Fernando, y por mi ritmo sé que muchos me están criticando. Estoy seguro que las piedras ya me están tirando, pero por mucho que me tiren no me estoy rajando. Yo vengo predicando al son que retumbe el bajo, porque yo vine a poner orden, se acabó el relajo. Así que pongan atención que no soy un payaso, pues mi misión es avanzar, pero de paso en paso. Así que abre los ojos tú que te llamas cristiano, que solo vives criticando a los demás hermanos. Basta de estar usando el nombre de Cristo en vano. Te equivocaste si pensabas que soy un villano. Soy un representante rapero de Jesucristo, y no es que sea necio, pero es que yo siempre insisto de que su amor es un milagro nunca antes visto, y para la batalla ya me encuentro super listo. Ready, ready, ready para la batalla. Ready, ready porque mi Cristo no me falla. Ready, ready, ready para la batalla. Ready, ready porque mi Cristo no me falla. Porque la gloria no es pa' mí.